tu nombre pronuncio sin cesar. Porque eres la más dulce, porque eres la más bella, porque tú eres la reina de todo el lugar. La más bella. Fanny, Fanny, Fanny, tu nombre pronuncio sin cesar. Porque eres la más dulce, porque eres la más bella, porque tú eres la reina de todo el lugar. ¡Sí! Ojitos de lucero. Ajá. Ay, Fanny, yo te quiero. Tan rubia como el oro. Bella. Ay, Fanny, yo te adoro. ¿Aló? Tu boquita de guinda. Es la cosa más linda. Ay, Dios. Con tu dulce sonrisa me voy a enloquecer. Fanny, Fanny, Fanny, eres la luna, eres el sol. Fanny, Fanny, Fanny, tuya es mi vida, tuyo es mi amor. Fanny, Fanny, Fanny, eres la luna, eres el sol. Fanny, Fanny, Fanny, tuya es mi vida, tuyo es mi amor. ¡Sí! Bella. Fanny, Fanny, Fanny, tu nombre pronuncio sin cesar. Porque eres la más dulce, porque eres la más bella, porque tú eres la reina de todo el lugar. Fanny, Fanny, Fanny, tu nombre pronuncio sin cesar. Porque eres la más dulce, porque eres la más bella, porque tú eres la reina de todo el lugar. La forma en que caminas. ¿Qué pasa? Ay, Fanny, me fascina. ¿Me enloquece? Moviendo tu cintura. Ay, Fanny, qué locura. Qué caderotas. Qué piernas tan hermosas. Sabrosas. Mi Fanny es una diosa. Claro. Abrázame un poquito. Ajá. Que voy a enloquecer.